quieres detener. Yo nada más siento correr el viento y me voy en una respiración. Cuando dejas de creer en mí, yo comienzo a experimentar la realidad de tener, detener un poco de libertad. Ya no quiero nada, no deseo nada.